No basta incluso que otros te lleven allí, que otros te ayuden, que otros hagan todo lo posible como estos varones hicieron con este paralítico. Es necesaria la reconciliación. Hoy decimos la salud integral. Fue lo que buscó Antonio. Él tenía 20 años cuando escuchó aquel pasaje del Evangelio: si quieres ser perfecto, ve a vender todo lo que tienes, reparte el dinero entre los pobres y ven y sígueme. Y Antonio se fue al desierto. Por eso es considerado él como el padre de los monjes del desierto, de los monjes de Egipto. Ahí en el desierto donde él vivió casi durante un siglo. Una vida en soledad, pero una vida llena de nuestro Señor. Un hombre pecador, claro que sí, pero que se dejó ayudar. Otros le predicaron el Evangelio y él obedeció. La fe es obediencia. La fe también es decisión. La fe es cortar con el mundo e ir al mundo de Dios y al mundo que Dios te lleve. ¡Qué hermosura! A veces pensamos que el santo es un extraterrestre o es un habitante del ciberespacio, diríamos ahora. No, es un ser humano real, como tú y como yo, que cree en Jesucristo, escucha a Jesucristo, sigue a Jesucristo, que se deja aliviar por Él, se deja sanar por Él, se deja salvar por Él. Hoy en el Evangelio es lo que aparece: este hombre es aliviado y este hombre es perdonado. Es un dato muy interesante. Primero Jesús perdona los pecados, hoy y después realiza la curación. Quiere decir que el alivio, que la curación es muestra de que Dios quiere perdonar. Y este es Jesús en quien nosotros creemos. Pero ¿vivimos así? ¿Vivimos el perdón? Nada de que no tiene perdón de Dios. Todos tenemos perdón de Dios. ¿Es bueno el alivio físico? Claro que sí. Pero también es igual o más importante vivir con la salud interior que solo proporciona la experiencia del perdón de Dios. Y también, ¿por qué no decirlo?, del perdón de los demás. ¿Es día viernes? ¡Ánimo! ¡Adelante! ¿Me adelanto un poquitín? Mañana inicia la semana de oración por la unidad de los cristianos. Preparémonos. ¡Buen viernes!